Ahora en Radio Urantia, el momento más sabroso del día, el arte del buen comer. Radio Urantia, la luz de la revelación. Hola amigos, ¿qué tal? Amigos y amigas, hermanos, les traigo una deliciosa receta de ensalada de papa. Estoy persistiendo con las ensaladas porque me han pedido para aquella gente vegana. Con mucho gusto los complazco. Aquí en su hora favorita, el arte del buen comer. Ensalada de papa. Consigan por favor su lápiz o su grabador y comenzamos con nuestros ingredientes. Vamos a ocupar unas 8 a 10 papas. Esta receta es para 6 personas, ¿sí? Medianas rojas. Las lavamos muy bien. Media taza de mayonesa. Una cucharada de chipotles. Chiles chipotles en adobo, los picamos finamente. Una cucharada de jugo de limón. Una taza de granos de maíz cocido. Sal y pimienta. Ahora sí, vamos a nuestra preparación. En una olla grande ponemos las papas a hervir en agua con sal a fuego lento. Reducimos a fuego lento y cocinamos a que estén tiernos, al pincharlos con un cuchillito, unos 15 a 20 minutos. Escurrimos y dejamos que se enfríen completamente. Cortamos las papas en trozos de un centímetro aproximadamente. En un bol grande mezclamos la mayonesa, los chipotles, el jugo de limón y el maíz. Agregamos las papas y los revolvemos para que se incorporen. Sazonamos con sal y pimienta. Para almacenarlos lo podemos cubrir y refrigerar hasta un día. Eso es todo por hoy. Muy sencillo, ¿verdad? Que disfruten su ensalada. Hasta la próxima aquí en su hora favorita, el arte de buen comer, con su amiga Irma. Hemos compartido el arte del buen comer. Espacio exclusivo de la señora Irma Aguilar, que nos deleita con exquisitas recetas de comidas internacionales. No te pierdas la próxima, por aquí, por Radio Urantia, la luz de la revelación.